No quiero ser vampiro. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Daisy, ¿qué haces? Daisy. Ay, Daisy. Daisy, ¿qué hiciste? Daisy, Daisy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver. Max. ¡Max! ¿Qué? Max. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Daisy. ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste? Espera, espera, yo te puedo explicar todo, ¿sí? A ver, lo que pasa es que voy a ser sincera contigo. Mira lo que pasa. No, ya sé. A ver. Daisy, fue muy bueno el truco, pero tienes razón, basta de magia. ¿Qué? Basta de magia. El truco. Claro, sí, el truco. Sí, el truco. Mira, por esta vez te perdono, pero por favor no me lo hagas más. Te lo prometo. Por Dios, me asusté mucho. Ay, no. Ay, ay, ay. Tú clavado en mí, que no me deja hoy ser feliz. Yo pudiera decirte todo lo que me ama. Señor juez, Daisy O'Brien está mostrando sus poderes vampiros. Y no exactamente para salvarse, como lo piensan todos. Al contrario, lo hace para deslumbrar a unos simples mortales. Pura vanidad. Perdón, lo siento, prometo que no lo vuelvo a hacer, pero porque siempre se tiene que ir contra mí, ¿ah? Sí. Porque todos los vampiros novatos hacen lo que tienen que hacer. Y tú no, Daisy. Claro, es que como es tan simple ser un vampiro, pero intenta ver ser humana, serías un desastre. Silencio, orden en la sala. No permito una confrontación entre la testigo y la acusada. Permítame, señor juez. Señores del jurado. Afortunadamente, Daisy es la excepción y no la norma. Hay muchas niñas que se adaptan perfectamente bien al mundo. Imágenes, por favor. Desafortunadamente, cada tanto aparece una como tú, que no hace sino quejarse. No me gustan los jugos de plasma. No me gustan las tostadas con morcilla. Quiero dormir de noche. Quiero coquetear con mortales. No quiero ser vampiro. ¡Mentira! ¡Mentira, mentira! Lo de las tostadas es mentira. Porque a mí ya me están empezando a gustar. Silencio. ¡Mira lo que tengo! Jugo de plasma y tostaditas con morcilla. Y a las tostaditas les quite el borde como te gusta. No, no quiero, mamá. No tengo hambre. Ay, pero es que algo tienes que comer. Ay, Daisy otra vez, nomás con Daisy. Mirko, ¿tú no tenías ensayo hoy con tu banda? Sí, pero le dije a los chicos que... ¡Suspendiste! ¿Por qué suspendiste? Tú nunca habías hecho eso. Mirko, la música es tu pasión. Era. Ahora mi pasión es Daisy. Ay, Drácula mío, ¿cómo hago para que entiendas? Daisy no es para ti. Mamá. ¿Qué? ¿Tú conoces al juez vampiro? Tú le puedes decir que castiguen a Daisy obligándola a vivir acá en el mundo vampiro, ¿no? Me asustas por semejante bobada, carajo, Mirko. ¿Tú es que no conoces a las mujeres o qué? ¿Tú de verdad crees que porque esa muchachita va a estar encerrada aquí y lejos del mortal, te va a querer? Pues no va a pasar. Y entiende una cosa, es lo mejor para ti. Lo mejor es que ella no te quiera. Su señoría, la decisión del jurado es unánime. La señorita O'Brien definitivamente es culpable. Perdón, no quiero más horas acá, por favor. Tus faltas las cometiste en el mundo mortal. Por lo tanto, deberás pagarlas allí. Te condeno a pasar 2 semanas bajo estricta supervisión de una vampiro adolescente ejemplar. Isadora Rasmussen. ¡No, no! ¡Por favor, no! ¿La conoces? Sí, de chiquita se comía mis dibujos, le arrancaba los ojos a mis muñecas y le echaba sal al agua de la pecera. Pues, te guste o no, vas a tener que cumplir con la pena. No. Isadora Rasmussen te acompañará a tu domicilio las 24 horas del día para asegurarse de que cumpla con las normas vampiro. Mis papás no lo van a soportar porque la última vez que fue a mi casa asustó tanto a mi perro que se fue y no volvió nunca. Van a creer porque de lo contrario te vamos a retener en el mundo vampiro indefinidamente. Mamá, amo a Daisy y no vas a convencerme de que la deje. Pero mi amor, si Daisy va a dejar su carrera de maga, yo no le encuentro ningún sentido a esa relación. A mí no me importa si... Mamá, no me importa si es maga o si limpia pisos, yo la quiero como es. ¿En serio? Pues ella no me gusta, su familia no me gusta, su casa no me gusta. Bueno, pero antes te encantaban. Bueno, pues cambié de opinión. No quiero que la vuelvas a ver. Así como vas a impedirlo porque son nuestros vecinos. ¿Así? Pues muy fácil. Álvaro, busca inmediatamente una casa en el periódico que esté en venta. Nos mudamos. ¿Qué? ¡Quieto todo el mundo! Acá dice muy claro que viene el cable RCA en esta caja y no aparece. ¿Sabes cuál es tu problema? Es que estás envidiosa porque ellas tienen la piel perfecta y tú estás muy arrugada. Maximiliano, esto no te lo voy a permitir. Te prohíbo que vuelvas a ver a Daisy. ¡Álvaro! ¡Dile algo! ¡Max! ¿Tú cogiste el cable RCA? A ver, soy grande y hago lo que quiero. ¡Tú no haces sí, lo tengo 17 años y quiero verme con Daisy. ¡Ya no más! ¿Pueden hablar un poquito más despacio que no logro anotar nada? Gracias. O sea, no entiendo esta parte. ¿Max le envidia la piel a tu mamá? Bueno, es que ellos hablaban demasiado rápido y la verdad, pues yo anoté todo muy rápido y eso fue todo lo que hice. Ay, Courtney, toda la información que me traes es increíble. De verdad, te acabas de reivindicar conmigo. ¿Te digo algo? Sí, no eres tan tonta como pensaba. ¿Y lo dices en serio? Obvio. Nuevamente podrás ser mi amiga y muy pronto seremos familia. De verdad, eso quiere decir que tú me consideras como tu hermanita chiquita porque... ¡Ay! Shh, no, obvio no, Belinda. Eso quiere decir que vamos a ser cuñadas porque yo voy a ser la novia de Max. Sí, obvio. Lo que dije fue una broma. Es perfecto que tu mamá no quiera a Daisy. Tenemos que alimentar ese rechazo. Tenemos que lograr que nunca, jamás en la vida, quiera volver a escuchar ese nombre inmundo, tedioso y harto de Daisy O'Brien. Me pusieron a una guardiana en el mundo mortal para que me enseñara a ser un vampiro ejemplar. ¿Y a quién me ponen? Aquí. ¿A quién? A Isadora Rasmussen. ¿Y quién es esa Brisadora? Resumen, o bueno, como sea. Isadora Rasmussen era la hija de los mejores amigos de mis papás y mi peor pesadilla de la infancia. ¿Quieres saber qué me hacía? Cogía mi diario íntimo, lo leía y se lo leía a todo el mundo. Querido diario, hablé por primera vez con el niño que me gusta. Su nombre es Pablo. Y no solamente eso, me peinaba tan duro y tanto y tanto y tan duro que me dejaba un dolor de cabeza. ¿Y sabes qué me decía? Que si me ponía un sapo, se me iba a quitar el dolor de cabeza. Y no solamente eso, me pedía ropa prestada y siempre me la dañaba toda. No, pero esa niñita Brisadora Rasmussen sí que era terrible, Daisy. Ay, no, peor aún ahora. Imagínate todo el tiempo detrás mío, pegada a mí como una estampilla. Ay, no sé qué voy a hacer. No, ya no vamos a poder estar nosotras hablando como siempre porque ella va a estar ahí en el medio, ¿no? Lucía, ¿y cuando yo quiero estar con Max a sola, qué? ¿Qué voy a hacer? Ay, no, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. No, Daisy, no. Primero que todo, no te puedes morir. Y segundo que todo, yo creo que ya entiendo por qué te van a mandar a esa Brisadora Rasmussen. Me quiero acuiciarte un poco. Me quiero morir. Niño de 10 años, saludable, responsable, simpático, sano, fuerte, valiente busca padres no vampiros que quieran tener un hijo como yo. Interesados, busco padres normales @godmind.com. Ay, Vicente, ¿por qué no contestas? Ay, yo no quiero hablar más contigo. Ay, si lo dices porque declaré en contra de tu hermana, quiero que sepas que lo hice como vampira, para defender lo que somos. Que no me vuelvas a hablar, ¿sí? Ay, Vicente, déjame explicarte una cosa, ¿sí? Búscate un vampiro de tu edad y olvídate de este pobre mortal para siempre. ¡Hola! ¡Ay! Me asustaste. Hola, mi amor, ¿te asusté? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué me das la mano? ¿Estás enojada? No. Lo que pasa es que... es que... tengo un poquito de gripa, entonces de pronto te contagio. Ay, tan considerada. Yo iba para tu casa, ¿no me dijiste que nos viéramos allá? Sí, es que... mi madre tuvo un problema, le salieron unas canas. Y está como muy histérica con el tema de la edad, entonces... ¿Sí? Sí. ¿Ibas a decirme algo a mí? Sí. Ah, sí, que es que la hija de los mejores amigos de mis papás viene a quedarse una semana y tiene la misma edad que yo y yo creo que todo el tiempo va a estar cerca a mí. Es como un chicle, es que tú no la conoces, es insoportable y yo creo que va a ser un poquito complicado que nos veamos. Bueno, no hay problema, yo no creo que te siga hasta el baño, así. Pues eso es lo que tú crees. ¡Señora O'Brien! Ay, señor director, muchas gracias por recibirme sin cita previa. Yo sé que usted es un hombre ocupadísimo. Con muchísimo gusto. Señora, permítame felicitarla por el show de magia que ha presentado su hija. Nos ha dejado maravillados, además de que nos ha dado muchísimas satisfacciones. Sí, y a nosotros muchísimos problemas. Perdón. No, nada. Yo quería pedirle un favor, señor director. Lo que diga. Es que imagínese que vamos a recibir a la hija de unos amigos. Ella es muy buena estudiante, ¿sabe? Y le da muy duro perder esos días. Entonces, yo me había preguntado si de pronto usted la podría recibir por ese tiempo en el colegio. Ay, señora O'Brien, me pone en unas situaciones que... es que a estas alturas del año es prácticamente imposible. Además, hay unos reglamentos muy estrictos al respecto. Ay, señor director, y considerando todo su poder y esa autoridad que usted transmite por todas partes, ¿no será que usted podría hacer una excepción? ¿Sí? Señora, se nos... sale de las manos la situación, pero... a ver, déjeme ver qué podemos hacer. Yo voy a estudiar la situación porque, al fin y al cabo, la autoridad sin filosofía es estúpida tiranía. Déjeme los datos de la niña y yo veré qué puedo hacer. Ay, muchas gracias, señor director. Señor, las que la adornan. Enseguida le mando los datos. ¿Listo? Sí, señora. Que esté bien, muy bien, pueda. Muy amable. Sí, para mí sí, aunque dudo que ella piense lo mismo. Bueno, no sé, en todo caso, yo vengo a pedirte el favor que le tengas un poco de paciencia a Daisy. Para ella ha sido muy difícil adaptarse a su nueva vida de vampiro. Claro, claro, no te preocupes, yo no voy a ser estricta. Voy a ser estrictísima, muy estricta, porque eso es lo que ella necesita. ¿O por qué crees que me la asignaron a mí? Bueno, yo solo digo que puedes ir lentamente. ¡Cállate, Zaira! Dile a tu amiga que es mejor que se prepare, porque le va a tocar hacerme caso en absolutamente todo. Isadora, ¿por qué la odias tanto? ¿Qué fue lo que te hizo? Cuando éramos niñas, yo siempre la buscaba para jugar. Y ella me dejaba sola, porque ella siempre era la más popular. Bueno, pero ya las cosas pueden ser distintas. Ya crecieron, ya pueden ser amigas. Voy a perseguir las 24 horas del día. Y la voy a enloquecer. Pobrecita Daisy O'Brien. Ahora vete. Necesito organizar mi maleta. ¿Dónde habré dejado mi teléfono, ¿ah? Es parte de mi plan 548 para molestar a Daisy. Buenas. Daisy O'Brien. Bueno, qué coraje. Venir a una casa donde no eres considerada persona grata. Ay, qué lástima me da que tengas problemas conmigo. Pero ¿sabes qué? No te vine a buscar a ti, vine a buscar a tu hijo. ¿Le puedes decir que estoy aquí? Gracias. No, de ninguna manera. Suficiente daño le has hecho como para que vengas. Mamá. Míralo. Mi hijo. El famoso artista de rock, Mirko Vladimov, reducido a esto por culpa tuya. ¿No te da vergüenza ya basta, venir? Basta, mamá. ¿Nos puedes dejar solos? No, de ninguna manera. Yo no voy a permitir que esta vampira cualquiera te siga lastimando. Mirko, nunca me habías acogido así. ¿Te das cuenta lo que te estás convirtiendo por culpa de esta? ¿Qué? ¿Viniste a decirme que no volverás a ver a ese mortal de cuarta que te organizó el show? No, todo lo contrario. Vengo a decirte que no quiero saber nada más de ti, ni de nada que tenga que ver contigo. Observe y aprende del maestro. ¿Viste eso? Sí, hermano, hay que ser muy malo para sacarla fuera. No hablo del golpe, hablo de eso. Hola, Max. Hola, Marilyn. Hola, amigo de Max. Qué coincidencia verlos aquí. Ay, no te hagas, Marilyn. Sabemos que tu asistente Belinda tiene todos los movimientos de Max anotados en su cuadernito. ¡Ja! Eso no es verdad. Yo escribo muchas cosas, pero no habla nada de ustedes. ¿Y Daisy? No me digas que te volvió a dejar solito porque insistes en tener una novia tan ausente. Deberías conseguirte una novia más normal. A ver, Marilyn, no me gustan las chicas normales. Me aburren y no me gusta aburrirme. No digas eso, Max. Pronto te aburrirás de la rarita de Daisy O'Brien. Y vendrás a buscarme a mí. Quién sabe si en este momento estaré disponible para ti. Bye. Belinda. Chao. Bye. Que estén bien. ¿Se está seguro de querer estar con Daisy y no con Marilyn? Mirko, por favor, entiende, a mí me gusta otro chico. Me gusta mucho antes de conocerte, mucho antes de ser vampira. Sí, pero ahora eres vampira. Y eso lo cambia todo, ¿o es que todavía no lo entiendes, Daisy? Puede cambiar todo, pero no va a cambiar lo que yo siento por Max. Daisy, yo te salvé el vampilimbo. ¿Eso no vale nada para ti? Vale todo, y estoy eternamente agradecida contigo, pero entiende que yo no le puedo decir a mi corazón a quién tiene que amar, a quién no. Mirko, lo siento. Y de verdad, espero, sinceramente, que seamos amigos. De verdad. No está bien lo que estás haciendo. Lo sabes, ¿no? Sí, lo sé. ¿Qué quieres que haga si a través de la puerta no le puedo leer los pensamientos? Eso tampoco está bien. ¡Shh! Cállate, que no me dejas escuchar. Daisy, si yo te hubiera dejado en el vampilimbo, nunca más hubieras visto a ese mortal. Yo sé y estoy agradecida, pero no me pidas más que eso. Daisy O'Brien es una desagradecida. Yo no entiendo por qué Mirko no la dejó en el vampilimbo por toda la eternidad. No aguanto más, mamá. Déjame escuchar. ¡Ah, sí! A ver, ¿quién es la chismosa ahora? Es el gran amor de mi vida, Daisy. Ay, mira, Mirko, si lo dices por lo del tatuaje, Zaira lo tiene, Lucía también lo tiene. El tatuaje lo único que hizo fue llevarme hacia ti. Yo no te amo por lo que haya dicho una bruja. Yo te amo por lo que eres. ¿Qué tengo? ¿Qué soy? No sé, ni siquiera yo, una simple vampira, una simple mortal. Eres no la sé. Mujer que va a estar junto a mí para siempre. ¡Punto! ¡Yo no lo soy! ¡Sí lo eres! ¡No lo soy! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, mamá. Daisy, ¿en dónde estás? Yo recuerdo que esa niñita Isadora era insoportable. Isadora, por favor. Ha pasado mucho tiempo. De pronto esa niña ha cambiado, ¿no crees? Por fin te dignas aparecer. ¿Ya llegó el diablo en carne y hueso? No, aún no. Y ya faltan solo unos segundos para la hora pactada. Si ella te va a enseñar a ser una buena vampira, la puntualidad es... Buenas noches, familia O'Brien. Hola. ¡Qué linda estás! ¿Y tus padres están bien? Bien, gracias, señora O'Brien. ¿Por preguntar? ¿Y tu papá sigue jugando golf? Yo siempre lo dejaba ganar. Sí, es cierto. Y a tu mamá le siguen gustando las flores. Ella era muy amante de las flores, ¿sabes? En el mundo vampiro cambiamos nuestros hábitos humanos por los de nuestra verdadera raza. Ya, ¿y ahora qué hacen? Mi padre lanza cuchillos y mi madre embalsama animales. Ay, ah, Daisy, Isadora, ¿no piensan saludarse? Hola, es un placer que estés aquí en mi casa. Hola, va a ser un placer para mí ayudarte a ser una vampiro modelo. Daisy, llévame a tu cuarto, quiero desempacar. Te llevará Noelia, que es la que se encarga de guiar a las visitas. ¿Me llamaban? Escuché Noelia. ¿Tienen una empleada vampira? Sí. Con razón, son tan dejados de nuestras costumbres. Deben dejarle todo en sus manos. Sigue bonita, por favor. ¿Vieron lo que es? No sé cómo la voy a soportar todo este tiempo. ¡La odio! Daisy, ¿sabes cuál es mi poder vampírico? No sé, ni me interesa. Tengo oído biónico. Primera lección. No es correcto hablar mal de las visitas cuando éstas dan la espalda por un segundo. ¿Oído biónico? Qué interesante poder, ¿eh? ¡Papá! Ahora acompáñame. Tengo estricta orden de no despegarme de ti ni por un segundo y pienso cumplirla, así que ¡muévete! Ay, Mirko. Mirko, a mí no me gusta verte así. Mira, yo estoy convencida de que hay millones de niñas dispuestas a ser tu amor por toda la eternidad. Qué desperdicio que seas mi amiga, Zaira. Yo sé que tú sí serías una vampira que me querría por siempre. Pues yo sí soy tu amiga, pero eso no quiere decir que las cosas no puedan cambiar, Mirko. Imagínate si tú y yo hacemos una... Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Mirko, que sea el honor de esta convocatoria. Bueno. Yo las llamé porque ustedes son mis fanáticas máximas. Quiero que sepan esto antes que nadie. La relación de Daisy O'Brien y mía ha terminado. También les quería contar que esta relación terminó porque Daisy O'Brien me engañó con un mortal. Vamos. ¿Estos son los colores que usas? ¿De verdad? ¿Dónde está el negro, el vino tinto, el rojo, el violeta? No me gustan porque me deprime. Colores tradicionales deprimen a vampira novata. ¿Qué haces? Estoy tomando notas para evaluar tu desempeño como vampira. Eso va a tener que cambiar. Ay, perdón, qué pena contigo, pero con mi vestuario no te vas a meter. Qué pena contigo, pero me voy a meter con absolutamente todo lo que vaya en contra de una forma tradicional de vida vampírica. Uy, no, esto va a ser una pesadilla. ¿Acaso no te enseñaron que a las visitas hay que tratarlas bien? Ay, qué pena, pero es que tú no eres una visita, tú eres un castigo, ¿ok? Vampira novata dice que soy una pesadilla y un castigo. A mí nunca me vas a escuchar diciendo una cosa así. Ay, Isadora, por favor, no te subas a un pedestal, que tú eres igual que yo, una adolescente. No, no soy igual que tú. Tú eres una vampira rebelde y yo soy una vampira modelo. Vine aquí a enseñarte a ser una vampira hecha y derecha. Y absolutamente nada, Daisy, nada me va a desviar de ese objetivo. ¿Entendido? ¿Aló? Hola, Daisy. Te llamaba porque... No, no soy Daisy. Soy Isadora Rasmussen. ¿Con quién hablo? ¿Max de la Torre? ¡Ah! ¡Tú eres el novio mortal! ¿Cómo se te ocurre decir mortal? ¿Acaso quieres que se dé cuenta que soy un vampiro o qué? Confirmado. Daisy O'Brien tiene un novio mortal. Ay. Aló, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Escucha, ¿no puedes despegarte un segundo de Isadora si nos vemos? Ay, me encantaría. No sabes lo que es, no sabes lo que es. Pero bueno, ya que te escucho, me pongo más feliz y todo se vuelve como color de rosa. ¡Rosa, rosa! Definitivamente tienes el mal gusto de los mortales. Mi amor, ¿me das un segundo? Yo mato una mosca que me estorba y ya te llamo. ¿A ti quién te dijo dijo que podías escuchar mis conversaciones privadas, ¿ah? Eso no lo voy a permitir. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Vicente, querido. ¿Pero qué estás haciendo? No quiero que entren a mi reino. No voy a dejar que me muerdan. Yo soy tu abuelita, porque no confías en mí. Vicente. Ay. Ay, Vicente. No te voy a morder. Tú siempre quisiste morderme. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vicente! ¡Vicente, mío, por favor! ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta que esto nos hace mucho daño, mi amor? Por eso las puse, para que no me muerdan. Ahora déjenme solo. Vicente, mi amor, por favor, escucha, mira. ¡No! ¡Atrás, vampiras! No les voy a dar la oportunidad de que muerdan este tierno cuellito. ¡Eso, gané la batalla! Porque yo soy Vicente, el cazavampiros. Muy linda, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ayúdame, porfa. No. No, gracias, yo no quiero más chocolates, no. ¿Chocolates? ¿Qué chocolates, Belinda? ¡Despiértate! ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Dijiste que nos íbamos a quedar hablando toda la noche y los primeros 5 minutos te quedaste dormida. Pues es que hoy tuve un día muy pesado. ¿Y a mí qué me importa tu día, Belinda? ¿Qué me importa? Que lo único que me importa es saber cómo voy a conquistar a Max. La verdad la veo muy complicada porque es que Max y Daisy están más enamorados que nunca. ¡Ay, maldita Daisy, mal vestida, dolorosa, machorra, mal hablada, rodillota, pati apartada, dientes de gancho, raquítica, ridícula, desagradable! ¡Es una ignorante, desabrida, deprimente, torpe y necia! ¡Ay, te odio, insoportable! Es que no lo puedo creer. De verdad, no hay nada decente en este cuarto. ¡Rosa! ¡Rosa! Sí, rosa, porque me encanta, porque es mi color favorito y porque todo es rosa. ¿Qué le hacemos? Ay, ¿sabes qué? Ya, quiero descansar porque mañana va a ser un día muy largo. En fin, ¿haces el rezo vampírico tú o lo hago yo? ¿Cuál rezo vampírico? ¿Cómo que cuál rezo vampírico? ¿Acaso tus padres no te lo han enseñado aún? No. La vampira novata no se sabe el rezo vampírico. Un vampiro va a entrar en trance, tiene que hacer el rezo vampírico. Esta noche lo hago yo. Escucha y apréndetelo. Mañana lo haces tú. El mandato en la sangre yo llevo. En la noche y en lo oculto es por donde me muevo. Camino y vuelo. Vuelo y camino. Vivir eternamente es mi destino. Los colmillos me dan elixir de la vida. La sangre caliente es comida y es bebida. Soy vampiro de la más alta raza y pronto el mundo entero será mi casa. Que los vampiritos velen por tu descanso, Daisy. Constante. A ver, una pregunta. ¿A ti te contrataron para estar todo el tiempo como una estampilla? Uso el humor fácil como un método encubierto para la rebelión. ¡Ay! No sé cómo te voy a soportar. ¡Dos semanas! ¡Ah! ¿Dos Hola, semanas? Luis. ¿Cómo estás? Ay, ya me imagino que tú eres Brisadora. Resumen, mucho gusto. Soy Lucía. Brisadora Rasmussen. Pero como sea, no me importa. Para que sepas, soy la mejor amiga de Daisy. Voy a estar todo el tiempo con ella, así que ya sabes, ¿no? Tu mejor amiga es una humana. Bueno, así en verdad no debería sorprenderme. Finalmente es una violación más al código. La mejor amiga del objetivo es una humana. Mira, te voy a decir una cosa. Ya estoy cansada de que aparte de que estás todo el tiempo pegada a mí... ¡No la mortal! ¡No la mortal! ¡No la mortal! ¿Cómo son las frenáticas? ¡No la mortal! Tú no vas para ninguna parte porque resulta que es que tienes que aprender de tus responsabilidades. ¿Algo has hecho? Rico te dio su corazón y tú se lo destruiste. ¿Tienes algo para decir en tu defensa? ¡No! Lo haría una y mil veces porque Mirko es un tonto. ¿Así? Niñas, Daisy está pidiendo a gritos un castigo. Así que, ¡preparen! ¡Lucía, corre! ¡No! piénsalo bien antes de meterte con él. Vamos, niñas. Pero... ¿están locas? Daisy. Daisy, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Quién es él? Mira, él es mi novio. A ver, Daisy, a ver, quiero saber, por favor, qué pasó y quiero que me digas la verdad. Max, yo te voy a decir la verdad. No, no, estás completamente segura de eso. Puede ser muy bueno. Lucía, sí, estoy segura de decirle la verdad. No, te puedes arrepentir. Mire, no, ya. Si quieren, me llevo a Lucía. Sí, por favor, llévate la silla. A mí, por favor, llévate. ¡Nadie me vaya! Mira, Max, lo que pasa es que son unas locas fanáticas de Mirko que están celosas porque él está enamorado de mí. Ay, pero no te pongas así. Mira, yo ya le dejé muy claro y le repetí muchas veces que yo estoy enamorada de ti y que te quiero a ti. Sí. Vicente, me está diciendo que la profesora está muy linda. ¿Profesoras lindas? ¿Eso no existe? ¿Usted está loco o qué? ¿Quién le dijo ese cuento? Hello, children. My name is Miss Boots. How are you today? Fine, thank you. And you? Very well. Fine, thank you. Hello. What's your name? My name is Vicente. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yes. ¿Usted tiene hijos? In English, please. Hey, you. You have, do you? Hey, ¿hijas o hijos? No, I don't. And you? ¿You quiere tener a boy? Me estás preguntando que si quisiera tener hijos. Sí. ¿Si no, en algún momento quisiera ser mamá? Sí, ¿y no le gustaría tener uno ahora mismo? Ya grande, no me tiene que cambiar los pañales ni nada. Déjame pensarlo mientras estamos en clase. Okay, so we're gonna start with the class. Mírese en el vampi espejo, a ver cómo le parece el colmillo. Ana, ¿cómo estás? Hola. Hola, Lineth. ¿Tú eres paciente mía? No, no, no. La verdad, yo no vine como paciente tuya. Yo vine a que habláramos de madre a madre, porque te confieso que tu hija está enloqueciendo a mi hijo. Bueno, tú sabes cómo son los adolescentes. No, sí, sí, pero es que mira, nosotros hemos tratado de ser buenos vecinos, de acercarnos, nos invitamos a cenar, pero es que ustedes no colaboran, ni siquiera nos han querido mostrar la casa. Ay, no, Lineth, la cuestión es que está siempre muy desordenada, es por eso. ¿No será que no nos quieren revelar el secreto de las cremas que usan para verse jóvenes o no sé, no sé? No, para nada, para nada. ¿Sabes qué? Todo tiene un límite, Ana. Y yo vengo a decirte que yo no quiero que Daisy vuelva a ver a mi hijo. Bueno, pero me parece que eso no es cuestión nuestra. Tú misma lo dijiste. Son adolescentes, no adultos. Así que nosotros los padres somos los que decidimos. Hagamos una cosa, Ana. Tú encárgate de Daisy, que yo me encargo de Max. ¿Ok? Ok. Bye. Sí, que estés bien. Quiero matar a Mirko. Quiero matar qué fue lo que le dijo a esas mujeres para que me atacaran así. Yo no sé, mundo. Yo no sé, pero tú tienes que hablar con él ya mismo. Hoy fueron tomates, mañana pueden ser, no sé, piedras. Sí, tienes razón, Lucía, pero dime en dónde lo voy a encontrar ahora. Ah, sí, ¿verdad? Creo que él te va a encontrar a ti primero. Ah, sí, ¿por qué? Porque lo escucho a 50 metros. ¿Y cómo? 20. Es que Isadora tiene un poder que es como súper oído o algo 10. Así. No sé. Sí, además puedo medir el rango de frecuencia para evitar conversaciones molestas, tú sabes. ¡Fantabulosísimo! ¡Es muy útil! ¿No? ¿Está Daisy? ¿Tú contrataste esas mujeres para que me atacaran? A ver, Mirko, ¿esa es tu manera de superar tu desamor? Mira, Daisy, yo no contraté a nadie. Yo solamente les dije que tú y yo ya no estábamos juntos. Y lo de los tomates fue idea de ellas, te lo juro. Pues sabes que no te creo nada. Pues tienes que creerlo. Y yo ya soy consciente de que lo nuestro ya no va más. No te guardo ningún rencor. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué haces acá? Si a ti te gusta un mortal, a mí, ¿por qué no me puede gustar una chica mortal? Y este colegio está lleno de esas chicas. Adiós. Ay, niñas. Niñas, ténganme, ténganme, me voy a caer. Me voy a caer, me voy a marear. A ver, Lucía, ¿qué te pasa? ¿Lo viste? Va a ir por una chica. Mortal puede ser por mí. Ay, no. Vicente, eres un niño increíble. Me encantaría ser tu mamá. Y te aseguro, no soy vampiro. ¿De verdad serías mi mujer? Of course, claro que sí. Trae tus cosas y nos iremos a casa después de clases. Tengo una habitación gigante con un televisor gigante y un PlayStation. Just for you. ¿De verdad? This is for you. Por no poner atención. Goodbye, Vincent. Very bad student, by the way. Okay, goodbye, everyone. See you next class. ¡Hola, Vicente! Mirko, me gusta tu plan. Es que en eso quedamos, en ayudarnos. Me encanta que estés de mi lado. Ay, no, niñas. No puede ser, no puede ser. Ahora, a mí Mirko le gusta la cara de chihuahua de Marilyn. No, yo me muero, de verdad. Mirko, me preocupa algo. ¿Qué? Tu idea es un poquito difícil de llevar a cabo, ¿no? Ay, Marilyn, no te preocupes. Yo tengo poderes. ¿Poderes? ¿Cómo así? Digo, que yo tengo el poder de cautivar a las personas. Algo de hipnosis, ¿sí? Mira, tú haz lo tuyo que yo me encargo del resto, ¿ok? Mira, traje toda tu comida. Tenías como hombrecita, ¿no? No, ya se me pasó. Gracias. No, pero ¿cómo voy a botar? Ya se me pasó. Gracias. Bueno, yo me la como, no se pierde. Belita, ponga atención. Ajá. ¿Me estás escuchando bien? Sí, obvio, sí. Tenemos un plan perfecto que va a separar definitivamente a Daisy y a Max, ¿ok? Perfecto. Tú me odias, me detestas, no quieres que esté contigo. Pero ¿qué pasaría si te digo de que están hablando Marilyn y Belinda? No, no, no, a mí no me interesa porque no soy chismosa ni tampoco me interesa la vida de los demás. A mí sí me interesa, ¿me cuentas a mí? No. Lo único que voy a decir es que no se trata de la vida de los demás. Belinda y Marilyn están hablando de ti. ¡Ay, Vicente, querido! ¡Entra, entra! Oh. Es que me ha estado persiguiendo un vampiro desde hace siglos y no se da por vencido. ¿Un vampiro? No más, vampiro, por favor, no más. Me voy volando que tengo una cita con Ulises. ¿Mi papá? ¿Puedo ir yo? No me escuchas, que es una cita en el mundo vampiro. No puedes ir. Chao. ¿Oye? ¿Y a ti qué te está pasando últimamente con los vampiros? Porque a ti te gustaban, es más. Recuerdo que tenías una amiga vampira. Sí, pero la vida nos ha separado y ya no somos amigos. ¿De verdad? Yo la estoy viendo detrás de ti. ¿Qué? Vicente, ¿me regalas unos minutos? Más quieres una dosis de ajos. Das un paso más y mira. ¡Mortal estúpido! Puedes venir, cuidarme a tu manera. Yo te daré mi vida de verdad. A ver, ojo abierto, manos. Vamos, salto, mano, más fuerza, actitud, vamos. Corta música. No me gusta nada lo que estoy viendo. Está terrible. Vamos a cambiar pareja. ¡No! ¡No! ¡Silencio! ¿No? Bueno, no. Pero es problema de ustedes, les digo una cosa. El concurso que viene es muy duro. Y si se presentan así, van a quedar de últimos. Si no lo toman en serio, no sé qué hago aquí. Me voy. Adiós. ¡Salida! No, pero a ver, yo no entiendo. ¿Deberíamos seguir con la clase? Bueno, pero si no. Hola, Ulises. Qué colmillita. Ven, por favor. La mejor silla para mi reina. Gracias. De nada, ¿estás bien? Muy bien. Ulises, pero este restaurante debe ser muy malo porque no hay nadie. No, no es muy malo. Lo que pasa es que lo mandé cerrar solamente para nosotros. Tenemos que tener un poco de vida vampira, ¿no crees? ¿Sí? Por favor. Después de todo, somos muy románticos, ¿no? ¿Adivina? ¿O negativo? O negativo. Cosecha 1482. Tu favorito. Gracias. Gracias. Salud. Por nosotros y por el futuro de nuestros hijos. ¿Sean mortales o vampiros? Enseguida. ¿Dónde están? ¡Tontas! A ver, Belinda, ¿qué quieres? De verdad, nos tienes desesperadas a todas porque nos lleva siguiendo mucho tiempo. Ya me basta y me sobra con ella todo el día a mis espaldas. ¿Qué quieres? La verdad, no entiendo de qué hablas, pero tengo algo que decirte. Mi hermano te espera en 5 minutos en el teatro. Tú verás si vas. Dijo que tenía algo muy importante que decirte. ¡Adiós! No, yo no estoy de acuerdo con el cambio de pareja que hizo la profesora. ¡Ay, no! A ver, ¿por qué? Déjame adivinar. ¿Por qué quieres bailar con Daisy? Sí, ¿cómo sabes? ¡Más! Soy muy intuitivo. ¡Más! ¡Espérate! ¡Espérate! Tengo un mensaje para ti. ¿Cuál? ¿Dónde estará Daisy? Espero que me dé lo que tanto estoy esperando. Aunque el sol brille, aunque la luz exista, pues tú no la verás más porque no tendrás más vista. ¿Alguien apagó la luz? Disculpen, Daisy. Daisy, no veo nada. ¿Quién? Si pueden prender la luz, por favor.